año que pasó, las otras noticias. En enero se inicia con el Festival de la Digna Rabia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De todas partes del mundo asisten personas para expresar su indignación contra ese asesino mundial llamado capitalismo. Poco después, el rumor que una grave enfermedad acechaba comienza a surgir, es la influenza. Mentira o verdad, el sistema logra su objetivo, sembrar terror en la población. En abril, en San Luis Potosí, se organiza el primer encuentro nacional campesino del Movimiento de Liberación Nacional, MLN. En el sector de la economía nacional, las cosas tampoco pintan muy bien. El mal manejo de Calderón y su gabinete económico hacen devaluar el peso en 40%. El catarrito se convierte en pulmonía. El desempleo se agrava. Poco después, una reforma energética es aprobada en el Congreso por el PRIAN. La privatización del petróleo está cerca. La sociedad se indigna. En el ámbito internacional, el golpe de Estado en Honduras deja claro a Latinoamérica cuál es el camino a seguir de Obama y el gran capital. Las violaciones, invasiones y saqueos a los estados soberanos de la región continuarán como antaño. La noticia de unas grabaciones en las que Luis Téllez menciona que Salinas se robó la mitad de la partida secreta conmociona al país. No se robó la mitad, gritan muchos. Se robó toda la partida. Atenco continúa resistiendo a 3 años de la agresión de su territorio. El incendio en la guardería ABC tampoco se puede olvidar. La gente se pronuncia al respecto. Ni perdón ni olvido, exigen. Por si algo faltaba, 44.000 empleados son despedidos de la noche a la mañana. Son de la compañía de Luz y Fuerza. Su forma de resistir y lucha ha incomodado al Ejecutivo, que en un acto inconstitucional lanza a los compañeros del ESME a la calle. Diputados del PRIAN benefician a Monsanto y aprueban la siembra del maíz transgénico. Las organizaciones campesinas les recuerdan, sin maíz no hay país, alto a la siembra de transgénico. Al final de año, Calderón y el PRI afinan la puntería y le pegan a la población, con un aumento de impuestos, a pesar de que en los demás países se hace lo contrario, el daño al pueblo se incrementa. El 4 de diciembre, diferentes organizaciones sociales del MLN, Movimiento de Liberación Nacional, realizan la toma simbólica del Distrito Federal para conmemorar la entrada del Ejército del Norte, comandado por el general Francisco Villa, y del Sur, comandados por el general Emiliano Zapata, hace 97 años. La acción de inconstitucionalidad por tener al ejército en las calles hace que muchos se pronuncien en contra. El espurio le responde que son ilusos. A 12 años de la matanza de Acteal, los compañeros se pronuncian por tribunales autónomos. Alto a la suprema impunidad, exclaman. El 10 y 11 de septiembre, en Chicomocelo, Chiapas, se realiza el encuentro mesoamericano No a la Minería, Sí a la Vida. Pasta de Conchos, Cananea, Minera San Javier y Real del Monte, Chicomocelo en Chiapas, continúan resistiendo al saqueo, se organizan y defienden su territorio. El 27 de noviembre es asesinado por la minera canadiense Blackfire el compañero Mariano Abarca, miembro del REMA, Red de Afectados por la Minería. Las organizaciones sociales, nacionales e internacionales exigen justicia. Mención aparte merece el deceso de los compañeros Mario Benedetti y Mercedes Sosa, que se nos adelantaron en el camino, dejando un ejemplo de resistencia y de lucha. Lo que el año nos dejó y lo que todavía sigue. Feliz Año Nuevo, México. Somos Rebeldía, somos Pueblo. Radio Proletaria, 107.5 FM, frecuencia liberada.